En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 7 de junio de 2016. Como siempre, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca. Hasta las 2 en una nueva edición de Elche en Punta y hasta las 3 en Redifusión. Analizaremos hoy el día después del adiós de Rubén Baraja. La comisión deportiva encabezada por el director Ramón Planes ya tiene puesto los cinco sentidos en ir desgranando esa larga y amplia lista de candidatos, donde algunos nombres que han salido empiezan a encontrar hueco. Se acaba de confirmar que Paco Herrera ha firmado por el Valladolid. Aquí el presupuesto manda. Juan Ignacio Martínez es uno de los que más gusta, pero el capítulo económico, desde luego, es de los complicados de asumir. Mientras que Claudio Barragán, que en las últimas horas ha circulado como posibilidad, ayer nos decía que estuvo viendo el ilicitano y que quizás por eso se le ha relacionado. Por lo que nosotros sabemos, no está en la lista de los principales candidatos, pero es una opción, sí encaja en el capítulo económico. Para los que todavía se preguntan si el técnico, o mejor dicho, el director técnico Ramón Planes va a cumplir su contrato y va a seguir, pues se lo preguntamos en la rueda de prensa de Rubén Baraja y esto contestaba. Yo ya, en este sentido, he dicho lo que tenía que decir en su momento. Creo que he dado muestras de estar identificado con el proyecto del Elche, pero como ha dicho Rubén, evidentemente estoy trabajando 100% en el futuro del Elche. Y bueno, y esperemos y ojalá sería una buena señal que yo me quedara aquí por mucho tiempo. Lo que pasará no lo sé porque nadie sabe lo que va a pasar pasado mañana, pero evidentemente estamos trabajando y estoy trabajando para eso, ¿no? Pero repito que creo que no ahora es el momento de hablar de mi futuro, sino que hoy le toca el turno a Rubén y creo que es el personaje. Pues eso era ayer, deja por tanto claro que su intención es la de cumplir su contrato, aunque en el mundo del fútbol no hay nada seguro. Precisamente una leyenda del franjiverdismo como es Marcelo Troviani, uno de los grandes futbolistas en la historia del Elche, que anoche fue nuestro invitado, dejaba muy claro que hay una persona imprescindible en el club, posiblemente para él la única, que es el director deportivo, Ramón Planes, lo dice Troviani. El imprescindible Ramón Planes, confiar en él y tratar de mantenerse otra vez. Y bueno, si se da la oportunidad, como se dio esta vez, entrar en el playoff, tratar de entrar. Pero ilusionarse con más es muy difícil. Se puede ilusionar, como dijiste tú, como se dio el campeonato, como se salvó dos meses antes. Bueno, por ahí podría haber dicho, pero capaz que no le dio al equipo para ir más para... Un Marcelo Troviani que reconocía en nuestros micrófonos que no le gustaría morirse sin entrenar al Elche. La verdad que me gustaría, ¿no? Este no es Marcelo Troviani, este sí. Lamentablemente todavía acá en el Elche no me dieron una oportunidad para dirigir el equipo, pero bueno, espero, como en todos los equipos que estuve y que vos me dijiste, ojalá que antes de morir me pueda dirigir el Elche, porque sería el broche de oro.

No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda OULED de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda OULED de Digital LED, en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto BMW, Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca. Hoy es el día después de la marcha de Rubén Baraja. Saludamos a nuestros contertulios habituales. David Marín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. También está Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Yo os preguntaría directamente, porque os podría preguntar si os esperabais la marcha o no. Ya me sé la respuesta. Todos, creo que era un secreto a voces y que uno no convoque una rueda de prensa un lunes después de un partido que finaliza la temporada para nada, eso está claro. Lo que sí os pregunto es si de verdad pensáis que la verdadera razón de Baraja para marcharse del Elche es porque no confía en el proyecto deportivo, que eso verdaderamente no habla muy bien y no deja en muy buen lugar pues a los que van a hacer ese proyecto deportivo, o si pensáis que la salida de Baraja responde quizás más a que, bueno, pues tiene ya algo atado y le da mayor seguridad, tanto deportiva como económica. David, ¿tú qué piensas? Bueno, una cosa no tiene por qué excluir la otra, ¿no? Creo yo. Pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Efectivamente, o sea, yo lo que sí que tengo la sensación, y ayer se confirmó, por lo menos por el mensaje que lanzó tanto Baraja como Contreras y Planes, es que es una decisión que no sé si la tenía tomada al 100%, pero sí la tenía ya avanzada desde hace tiempo, ¿no? Que no es que terminase la liga o que hace tres semanas decidiese no seguir. Es posible que, más que el tema deportivo, al final es que lo deportivo y lo institucional es difícil, sobre todo en verano, desligar lo uno de lo otro. Luego haces la plantilla. Y aquí pues ya hemos visto los tres últimos años que las temporadas se han sacado con buena nota, sin tener un ambiente institucional óptimo o el más adecuado. Pero al final yo creo que tengo la sensación de que Rubén Baraja lo que ha visto es que no hay un clima que te garantice tener el mejor proyecto deportivo posible. Luego en el fútbol pueden pasar mil cosas, hemos visto equipos que ascienden en concurso de acreedores o con deudas a los jugadores, equipos que descienden o están a punto de descender teniendo los mejores presupuestos de la categoría, pero al final yo creo que el entrenador lo que hace es elegir lo que él ve mejor posible, ¿no? Y sí que es muy probable dentro de esta hipótesis, al final el único que lo sabe es Rubén Baraja, que no viera muy claro el proyecto deportivo del Elche, que viera que podía ser otra moneda al aire prácticamente, y que sin embargo sí que tenga otro club que le ofrezca una mayor seguridad, o de que simplemente viera que otro club le ofrece un muy buen proyecto deportivo y el Elche le ofrece simplemente un proyecto deportivo correcto. Pero bueno, sí que es verdad que de sus palabras se desprende que no hay seguridad de las suyas y también de las del mismo Ramón Planes, que bueno, que trabaja más en el hoy que casi en el mañana, porque tampoco sabe muy bien en este clima de inestabilidad si dentro de un mes él va a seguir siendo el director deportivo del Elche. Jorge, ¿tú qué piensas? Bueno, sobre la marcha de Rubén. Me sumo a las palabras de David, añadir si acaso que solo él sabe, ¿no? Si realmente tiene otra propuesta de otro club con un proyecto deportivo más interesante. Pero bueno, hay uno que ya se le ha caído, que es uno de los que se hablaba, Valladolid. Paco Herrera. Sí, además el que más sonaba, porque él es de allí, de Valladolid. Sí, pero yo creo que sonaba más por eso que, sí, que, ¿no? Que, por, que por ser real, ¿no? Al final, Baraja, antes de entrenar aquí, venía con una experiencia de haber entrenado un equipo juvenil, ¿no? En División de Honor, al Valencia. Es decir, que creo que tampoco está para deshojar margaritas de clubs que no sé, que le ofrezcan proyectos deportivos más importantes. No sé hasta qué punto eso puede... Pesa su nombre como futbolista. Sí, pero al final, jugadores que han jugado en Primera División con el nombre de Baraja, que se hayan sacado el título... No, pero... al nivel de Baraja me refiero, sí, hay bastantes. En ese sentido, yo lo he consultado entre algunos y él tenía muy buena imagen. Pero tenía esa inseguridad, o sea, hablo entre diversas directivas, hay diversos directivos que ya tenían buena imagen, buenas referencias de Baraja, porque decían que como jugador era ya un entrenador dentro del vestuario, pero que sí que es verdad que posiblemente en varias ocasiones se quedara fuera de la elección final como entrenador en los dos últimos años, por esa inseguridad de decir, es que no tiene experiencia. Ahora sí que es verdad que los clubes asociarán lo que dice Paco, ¿no? La imagen que tengan del Rubén Baraja jugador, la imagen o las buenas referencias que tenían de él ya como ese jugador que era un entrenador dentro del campo, con una experiencia en el Elche Club de Fútbol, en una situación relativamente difícil y en la que ha conseguido sacar adelante esa situación. Yo creo que en ese sentido él sí que va a tener, no te estoy diciendo que vaya a tener 10 ofertas de primera división y 10 de segunda, pero sí que creo que él va a tener donde elegir y el hecho es que al final ha elegido por lo menos no seguir en el Elche. Ya veremos, si tiene para elegir se verá este verano, pero vamos, desde mi punto de vista es verdad que coja un equipo en una situación delicada, que lo primero que él hace en rueda de prensa el otro día es destacar que hay que echarle valor para coger un equipo en la situación que estaba el Elche. Pero él tampoco tiene que olvidar de que él no había entrenado a nadie y que al final le está dando un club, para mí histórico, como bueno, para mí y para todos, ¿no? Un club histórico como el Elche, la oportunidad de entrenar a nivel profesional, y desde ese punto de vista creo que Baraja también tiene que agradecerlo, ¿no? Es cierto que al final se hace una plantilla deprisa y corriendo y que no son en las mejores condiciones para afrontar una temporada. Pero bueno, le sale Sergio León, que le hace una temporada bastante, bastante importante, y para mí, desde mi punto de vista, es quien prácticamente le salva la temporada. Porque agradeciendo los servicios de Baraja, porque al final en el resumen global del año es cierto que tienes que agradecerle los servicios prestados, no hay que olvidar que en el momento en el que se consigue la permanencia y cuando la afición realmente le pide que dé un paso adelante, desde mi punto de vista no lo llega a dar nunca, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Que al final, supuestamente, o se puede decir con certeza, el club le presenta una oferta de renovación, él lo rechaza y es una noticia que en la afición no cala de forma muy, muy negativa, ¿no? Porque hay un cierto sector por ahí de la afición que tampoco era de... pedía a grito la renovación de Baraja, ¿no? En el ambiente parece que se olía que la no renovación de Baraja no iba a caer como un jarro de agua fría en la afición, ¿no? Es una noticia que no ha calado de forma negativa, no ha causado un desánimo en la afición e incluso yo creo que al contrario se valora positivamente la marcha de un entrenador que al final es cierto que cumple el objetivo para lo que se lo trajo. Hombre, ha tenido, creo que, no sé si mucho o poco que ver en lo que dices, el hecho de llevar 8 partidos sin ganar. Lógicamente su fama, por decirlo de alguna manera, ha decaído, ¿no? En ese sentido. Estoy seguro que hace 2 meses haces una encuesta y seguramente estaba la cosa más dividida, ¿no? O a lo mejor más a favor de Baraja. También entra el aspecto del juego, Está claro que hay muchos aficionados o hay un sector de aficionados que no les ha convencido el juego, pero me imagino que en Vitoria tampoco les habrá convencido el juego de Bordalás y están en primera división. Y ya entramos en el eterno debate de qué prefiere, jugar bien o ganar. Yo creo que todos preferimos las dos cosas, ¿no? En ese... no y a elegir entre una de las dos cosas es ganar, siempre hay que jugar bien. Sobre todo en segunda, porque pedir en segunda jugar bien posiblemente sea una quimera, a lo mejor un partido o dos. Es cierto que hay entrenadores que sí tienen la etiqueta, y ahí entramos ya en el siguiente debate, la etiqueta de que sus equipos juegan al fútbol. Podríamos hablamos con los pies en el suelo de gente real, pues no sé, uno de los candidatos que puede ser Juan Ignacio Martínez tiene ese perfil, sus equipos procuran jugar bien al fútbol. En segunda división tenemos, por ejemplo, a José Luis Oltra, sus equipos procuran jugar bien al fútbol. Y lo uno no está reñido con lo otro. Es más, Oltra lleva varios ascensos de segunda a primera división. Pero hay otros entrenadores con perfiles opuestos, en este sentido, digamos, de jugadores con más músculo, de equipos más rocosos, que también han conseguido el ascenso a primera división. En este sentido, hay que decir que, por lo menos, por lo que yo he podido hablar con los responsables de la parcela deportiva, el perfil que se busca es entrenador con experiencia en segunda y primera, que le guste apostar por la cantera, gente joven, y lógicamente tiene que adaptarse al presupuesto económico que maneja el club. Ahí ya se reducen bastante las opciones. No sé si vosotros tenéis en la cabeza, o le podéis ayudar a la dirección deportiva, candidatos. Uno de los que ha salido en las últimas horas es el de Claudio Barragán. En este caso Claudio no tiene experiencia en primera, sí la tiene en segunda y podría entrar en el perfil económico. Por lo que yo he consultado, me dicen que no está entre los principales candidatos, pero vamos, no me niegan que es una opción. ¿Qué entrenadores pensáis vosotros que le podrían venir bien al Elche, que pudieran encajar en todos esos perfiles? A mí me da la sensación de que el favorito es Jim. Además es un nombre que yo creo que ya muchas veces ha sido relacionado con el Elche Club de Fútbol. Y él también lo ha dicho. Es de aquí de la zona, es familiar de... no recuerdo ahora mismo. Primo hermano de Pepe Bordalás. No, pero es también su tío, creo que era un exjugador del Elche, ¿no? Un exentrenador del Elche. Bueno, ya no estoy seguro. Pero, por ejemplo, Jim llegó a jugar en el filial. Bueno, que es y ha dicho en alguna ocasión que le gustaría entrenar a Elche. Exacto. Y aquí yo recuerdo cuando Sepúlcre era presidente, que muchas veces dijo públicamente que le gustaría fichar a Jim, ¿no? Efectivamente, ¿no? Luego el tema de la cantera, aquí se lleva diciendo muchos años lo de la cantera. Por ejemplo, Fran Escribá venía de donde venía, de trabajar muchísimo con la cantera del Valencia, y creo que tampoco apostó excesivamente por jugadores del filial. No he dicho cantera, he dicho jugadores jóvenes. Que en ese sentido Ramón Planes sí que ha demostrado que ha fichado muchos jugadores jóvenes este año pasado. Pero bueno. Y luego a mí lo de Oltra, que lo ha sacado, a mí me habían dicho que era otro de los candidatos, pero hablé con gente de Córdoba y a mí me han dicho que allí va a seguir, pase lo que pase ahora. Pase lo que pase, lo consulté la semana pasada. No tenía todavía el Córdoba cerrado lo del playoff. Me sorprendió la seguridad con que me lo dijeron, porque ha estado en varias ocasiones en la cuerda floja esta temporada. Y es otro, yo creo que es un hombre, en el caso de Oltra, es un hombre que es un seguro, no de ascenso, pero sí de pelear por el ascenso, porque al final siempre tiene ahí a todos sus clubes. Lo que decía antes, por ejemplo, Jorge, del tema de la marcha de Rubén Baraja, de que en la afición pues no ha supuesto una gran pena, ni mucho menos, más bien posiblemente todo lo contrario. Yo creo que con el tiempo quizás sí que acabaremos aquí dándonos cuenta de que un entrenador que yo pienso que va a hacer una buena carrera como entrenador, pues empezó, dio aquí sus primeros pasos. Y luego dependerá mucho del que venga, ¿no? A lo mejor ahora pues te traen a un entrenador con que genera cierta ilusión. Y lo de Baraja, pues no podemos obviar que ha estado siempre todo ese debate en torno al juego, en torno a, sobre todo ahora, los 8 partidos sin ganar, y se genera ilusión. Y si te traen pues un entrenador de perfil más bajo por cuestiones económicas, pues supongo que la gente dirá, pues para esto que se hubiese quedado Baraja. Uh-huh. Eso, al final la gente siempre es caprichosa en ese sentido, siempre quiere al mejor, aunque no aunque no tengas posibilidad económica o posibilidad clasificatoria de acceder a un entrenador top, por así decirlo, eso al aficionado, y hay que entenderlo también, pues le cuesta asimilar que su club no pueda tener al mejor entrenador posible. ¿Qué perfil te gustaría o sugieres algún nombre para que Ramón Plan se ponga a trabajar ya? A mí personalmente me gusta Jim, la verdad es que es un entrenador que siempre lo ha hecho bien, ¿no? En segunda, en primera, es un entrenador que imprime carácter a sus jugadores y que además los equipos a los que entrenan no juegan, no desarrollan un mal fútbol. Sí, y es ¿no? un entrenador de perfil bajo, o sea, de perfil bajo me refiero de que no le ves que... Ah. Que tampoco... Es un tío humilde. Exacto. Sí, tío se deja mucho. No monta broncas, no le veo yo montando broncas o mirando por encima del hombro a alguien. Por ejemplo, en el caso de Baraja, no digo que lo haya hecho, ni mucho menos, pero sí que es verdad que Baraja al final aquí puede venir y decir, oye, yo he sido internacional con España, he jugado en el Valencia, he jugado Champions, sí. He jugado tal, he venido aquí a un club de segunda, tampoco me exijan más. O sea, no lo ha hecho, pero entiendo que pueda haber alguien que se ponga gallito en ese sentido. Juan Ignacio, pues yo por los años que le llevamos viendo desde fuera, no tengo la sensación de que sea un entrenador, pese a que ha conseguido buenos objetivos, que se vaya a poner en ese plan con nadie. Como iba diciendo, Jim sería un entrenador atractivo. Yo creo que la fruta prohibida, el sueño de un alto porcentaje de la afición, sería Fran Escriba, que por el montante económico estoy convencido de que no va a venir. Y se me viene a la mente un entrenador que empezó también su carrera como entrenador aquí en Elche. ¿Luis? Sí, Luis García Plaza. Llevo dos días dándole vueltas. La verdad que no sé, a lo mejor me decís ahora que está entrenando en China o... Estaba en Luis García Grecia. Ha estado en Emiratos Árabes, en alguno de estos países, que ahí mal no pagan precisamente. Claro, si tiene contrato por ahí... Sí, por pero el tema es eso, no sabemos ahora mismo dónde estará desarrollando su carrera, pero... Pero no sé, sería un entrenador que en el caso de no estar entrenando sería un entrenador interesante también, ¿no? Practica un fútbol bastante, bastante atractivo, ofensivo y tal. Pero bueno, claro, no sabemos dónde... Pues desde 2014, si no ha rescindido, está en la primera división de los Emiratos Árabes, en el Vanillas SC. Entonces, seguramente que lo que le estén pagando allí no se le pueda pagar aquí. Allí los petrodólares. Aquí no hay ni petro ni dólares. Olvidamos a Luis García Plaza. Y bueno, luego está también el tema de Claudio. Es prácticamente un entrenador de la casa que conoce bien el club, sabe de la infraestructura. Pero, los equipos de Claudio. Yo, si quieres a alguien de la casa, apostaría por el del filial. Yo, y ya está. Pero a mí Vicente Parra me parecería una muy buena opción. Pues, digo, si quieres apostar por alguien de la casa, yo creo que ahora mismo Claudio es de la casa, no os lo niego, pero lleva 6 o 7 años sin estar en la casa. Sí, pero, Claudio efectivamente conoce el club y Claudio me parece también una buena apuesta, porque Claudio es un entrenador que imprime carácter a sus equipos y que además sus equipos no juegan mal al fútbol. Y ha ganado experiencia con los 3 años en Ponferrada, en segunda división, es decir, conoce la categoría mucho mejor que la conocía cuando empezó a entrenar aquí, cuando sustituyó a, no sé si fue a David Vidal. A David Vidal. Entonces, sería una opción también a valorar, ¿no? En el tema de Vicente Parras, últimamente se está oyendo hablar también de Vicente Parras como una posible variante ahí para el puesto de míster. Al que dices que no tiene experiencia, ¿y Baraja tenía experiencia? Pero también hay que valorar que, porque si sube el ilicitano a segunda B, el ilicitano va a necesitar un entrenador, ¿no? Y Vicente Parras puede ser el entrenador que en segunda B mantenga el equipo, que le dé ahí una solidez para que el equipo se pueda sentar en la categoría de bronce, ¿no? No estaría mal darle la alternativa, pero yo creo que es un poco, desde mi punto de vista, un poco pronto, ¿no? Yo apostaría, si las arcas lo permiten, las arcas económicas, yo apostaría por Jim en primera opción. Lo que pasa es que hay muchas diferencias de unos a otros. Estamos hablando de un Juan Ignacio Martínez que lleva ya muchísima carrera, lleva 10 años a un primer nivel, y estamos hablando de Vicente Parras, que sería una apuesta, en este caso, de presente y de futuro. Por eso yo creo que el montante económico es lo que va a decidir una cosa u otra. Sí, pero si tú tienes ya tú tienes un perfil de entrenador que buscas, y lo que busca, si no me han engañado, es un entrenador con experiencia en segunda y también algo en primera, y que le guste apostar por los jóvenes, que es lo que le gusta a Ramón Planes, está claro que tienen un perfil muy definido. Otra cosa es que entre o no entre en el aspecto económico. Ahí no entra Vicente Parras, entonces. Claro, eso es lo que te iba a decir. Y ahí no entraría. Ahí no entraría. Pero bueno, sobre este tema, ya para poner el punto final a esta tertulia, ¿qué equipo va a tener la próxima temporada el Elche? ¿Es una verdadera incógnita o no? Lo digo porque hasta hace dos meses, yo recuerdo cuando estuvo aquí Ramón Planes, me decía que entre los que se van cedidos a sus clubes, entre los que se quedan y tal, pues tendría que hacer seis o siete fichajes que mejorasen lo que hay. Y a mí ya no me salen las cuentas, porque hay 11 con contrato en vigor. De esos 11 hay 3 lesionados, bueno, 2, porque afortunadamente lo de Lolo se ha quedado en un susto. Es un esguince de la rodilla y va a estar 15 días parado, o sea que para la pretemporada empieza. Pero de los 11, descontemos a Armando, que no estará hasta casi noviembre, descontemos a Paul, el portero. Hay algunos con contrato en vigor que yo creo que no van a seguir, como Alex Felipe. Es que te quedan 6 o 7 futbolistas. Y descuento a Sergio León, que bajo mi punto de vista, entre lo que le escuchas a él y lo que escuchas al club, va a salir a un equipo de primera división que podría ser el Betis. Claro, si te quedas con tan poco y sin Sergio León, sí, puedes renovar a Javi Jiménez, a Mandy, no sé si Álvaro, pero ¿qué sensación, qué equipo crees que va a hacer el Elche la próxima temporada? Pues va a depender bastante de lo que pueda trabajar Ramón Planes ahora en verano. Yo, al final... que tiene, perdona David, 2 meses más que el año pasado. Pues estamos a 7 de junio y él llegó aquí un 6 de agosto. Sí, tiene 60 días por delante. Pero yo me refiero sobre todo al... Yo no lo he hablado con ayer, charlé nada, 2 minutos con Ramón Planes, pero yo al final supongo que uno hace su trabajo más convencido cuando ve estabilidad a su alrededor y dice, vale, pues él mismo lo ha dicho en el corte de voz que has puesto antes, ¿no? Sería bueno que yo continuase, más por una cuestión de estabilidad que de otra cosa. Yo supongo que uno al final hace el trabajo más convencido cuando se siente seguro en lo que está haciendo y no ve que el barco se va moviendo y ahora da un bandazo hacia un lado y 5 minutos después da un bandazo hacia otro. Que si ahora nos metemos o se acrecenta pues la guerra IVF Club, todo se pone, sigue todo ese nubarrón encima del tema institucional y demás. Creo que yo creo que debería estar ya solucionado desde hace tiempo el problema institucional, pero no se soluciona. Y en cuanto a fichajes y demás, no sé si a lo mejor Ramón Planes se refería a que para la pretemporada tiene que hacer esos 7 u 8 fichajes, ¿no? Y tener como mínimo, que no ocurra como la pretemporada pasada donde no había jugadores del primer equipo, tener una base ya, digamos, para cuando vuelvan aproximadamente, imagino que será 10 de julio, pues tener ya 15, entre 15 y 20 jugadores, bueno, 20 me parecen muchos, pero un mínimo de 15 jugadores y luego ya julio y agosto apuntalar el equipo y cerrar esa plantilla de 22, 20, 23 profesionales. Quizás se refería más a eso, uh-huh, porque si no, obviamente las cuentas no salen, porque creo que son 12 los que acababan contrato o cesión, ¿no? 12, 13. 12. Pues 12 más, pongamos Sergio León si sale, más algún jugador que cuente y luego los que vuelven de cesión. Creo que ninguno ha despuntado de una manera destacable. No sé si alguno... Liberto lo podría hacer bien. Por eso quiero decir que al final 6-7 jugadores o 8 jugadores se antoja corto para una plantilla de 23. Lo lógico sería que se hagan, si salen 12, pues que entren casi 12. Si no 12, 11 o 10, pero 7-8 se le quedaría corta la plantilla. ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo, al final, todo va a depender también del presupuesto, como siempre, ¿no? De verdad que este año tiene los 2-3 meses de tiempo que no tuvo el año pasado, pero va a depender de las cifras económicas que pueda manejar, está claro, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que sí que haría es, al final, este año han venido jugadores cedidos de otros equipos que tampoco han aportado mucho más que aportarían 3 o 4 chavales de aquí. Sí, pero es que en el momento en el que el Elche fue al mercado, por ejemplo, no podía ir ya a por los que acaben contrato, ¿sabes? O sea, el año pasado al final las cesiones eran obligatorias porque no tenías dinero para fichar y no tenías la posibilidad de acudir más que en los casos de Isidoro, los cuatro que vinieron, Isidoro, Hugo, Alex Felipe. Y los que no continuaron después, pues claro, quitando esos futbolistas al resto del mercado de libres, pues tú no podías acudir ya el 14 o el 15 de agosto, los jugadores que quedaran libres serían futbolistas que no quería nadie directamente, ¿no? Y para eso supongo que sí que prefirieron ir a por cedidos, tipo Alex Moreno, Héctor, Espinosa, etcétera, etcétera. Sí, pero lo que quería decir es que jugadores como, por ejemplo, Héctor o Nico Bergos han venido, seguramente que hayan costado un montante económico superior al de si tú le das la oportunidad a tres o cuatro jugadores de aquí del ilicitano, que yo no te estoy diciendo que sea el ilicitano el que, digamos, sea el núcleo del equipo, ¿no? Pero fichar 10 o 12 obreros de la segunda división que tengan una experiencia, que sepan lo que es la categoría, cuatro o cinco jugadores que sean los que puedan llevar el equipo, digamos uno por posición, que sean, digamos, los líderes, y luego completar con 3, 4, 5 jugadores del ilicitano. Sí, eso al final siempre se hace. Esa cuenta que tú dices siempre se hace, pero sí, al final no se apuesta por nadie del ilicitano. Ya, es la realidad de los 10 últimos años. Viendo, por ejemplo, el otro día al chaval este, al lateral izquierdo del ilicitano, Alex Alonso, creo que es, pues estoy convencido que no lo haría peor a lo mejor que Alex Martínez o Noblejas o... Y por no decirte en la parte de arriba, Iván Agudo, Javi Llor... De esta forma hay algunos jugadores del filial que se han merecido. Estoy convencido que no lo van a hacer después de 38 partidos peor que lo ha hecho Héctor. O Nuja. Yo creo que a Nuja, si le das 38 partidos como le has dado a Héctor, al final 4 o 5 goles yo creo que hace el chaval en segunda división. Si le das los mismos partidos que a Héctor. Entonces, estoy hablando de no, está claro que no puedes darle la responsabilidad del equipo a estos chavales del filial, pero sí subir a 3 o 4. También Liberto, que es un jugador que lo ha hecho bien en la cesión. Incluso Samu, que ascendió con el Reus, también. Sí, pero no jugó. Pero que es un jugador que al final, no sé, para lo que me han demostrado los que han venido, que seguro, como por ejemplo Hugo Fraile, que es un jugador de banda que has tenido que pagar por él, pues no sé, le doy la alternativa a Liberto, la verdad. Entonces sí que me gustaría que desde ese punto de vista sí que se apostara un poco por completar plantilla para en un momento dado tirar de ellos de cuatro o cinco jugadores del filial. Aquí ponemos el punto final a la tertulia. Gracias, Jorge. Gracias, David. A ti. El lunes más. Vamos a ir cerrando el chiringuito con información institucional. Recuerdo que hoy ha finalizado el plazo que tenían los interesados, los inversores, para presentar sus ofertas. Tenían 5 días hábiles para presentar sus ofertas de venta, o en este caso de compra, del crédito que ostenta el Instituto Valenciano de Finanzas sobre la fundación. Ahora mismo el IVF pues va a decidir en 2 días, de aquí al próximo jueves, recibidas estas solicitudes con la documentación requerida, BDO, que es la agencia consultora contratada por el brazo financiero de la Generalitat, pues comunicará la admisión a participar en este proceso en el plazo de 2 días hábiles, que coincidirá, como digo, pasado mañana, el 9 de junio. Hoy, por tanto, ha finalizado ya el plazo. Los que tenían a través de BDO que presentar sus ofertas formales, hoy ya finaliza ese plazo. También a nivel institucional, destacar que la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol ha emitido hoy un comunicado reza lo siguiente, con un título: un consejo sin futuro, un club sin futuro. Encabeza este comunicado diciendo que el Elche debería estar en estos momentos en la fase final de la confección de una plantilla competitiva para la temporada 2016-2017. Desde Regeneración dice textualmente: nos tememos que eso es lo que menos importa hoy día a gran parte del actual Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol. Dice: ni el entrenador Rubén Baraja se ha creído el proyecto deportivo que le han presentado y ha puesto pies en polvorosa. Mañana leeremos íntegro este comunicado porque nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues más deporte a las 7 en el remate. Mañana, como siempre, aquí os espero, la cita en Elche en Punta. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.